adentro. Yo soy ese carbonero, yo soy ese hombre, señor, que va quemando la leña junto con su corazón. Que va quemando la leña junto con su corazón. Yo me quedo en el monte solo cuidando el carbón. La noche me da la luna, mi pena le entrego yo. La noche me da la luna, mi pena le entrego yo. Carbonero, peón del algarrobal. La noche se me hace día cuando llega el carnaval. La noche se me hace día cuando llega el carnaval. Miro mis manos, pero no las veo, señor. La va tapando de noche todo el polvo del carbón. La va tapando de noche todo el polvo del carbón. Tapo los ojos del horno con tierra negra y sudor. El humo lleva en el viento quemado mi corazón. Y el humo lleva en el viento quemado mi corazón. Carbonero, peón del algarrobal. La noche se me hace día cuando llega el carnaval. La noche se me hace día cuando llega el carnaval.